Esta es la hora del gnomo en Radio Leofur, transmitiendo desde Concepción, Chile, Sudamérica, planeta Tierra. Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva entrega de La Hora del Gnomo a través de Radio Leufú, como todos los lunes a las 22 horas. Desde Carampangue, ni más ni menos, viene la banda que presentaremos a continuación. Una banda sumamente interesante que además desarrolla toda una puesta en escena muy particular. Vamos a estar conversando con ellos. Y sin más palabras, dejo con ustedes a mis amigos de Inarbolese, y esto es Calostro. Voy a colgar las nubes de tu calor. Hola amigas y amigos, estamos iniciando otro capítulo de La Hora del Gnomo a través de Radio Leufú, como siempre todos los lunes a las 22 horas, con el alto auspicio de Antupan, 61-66-10-38, y por supuesto Vintage Backline, los mejores equipos de amplificación de Chile. Y con nuestros amigos de Inarbolese, banda fundada, nacida y criada en Carampangue, el año 2013. Ya tienen a su haber tres demos que están circulando hace un rato ya en la red y en camino a sacar el primer disco larga duración, ¿no? Así es, don Mauricio. Nosotros muy felices de tenerlos acá. Además, hemos estado un par de veces en los conciertos del Gnomo, gratamente sorprendidos además de todo el trabajo que ustedes hacen y que han ido desarrollando en la puesta en escena, que es una cosa sumamente interesante y que no todos, muy poca gente la ha hecho, la ha desarrollado acá, y me parece que, bueno, los felicito por eso. Muchas gracias, Mauricio. Ustedes, bueno, ya llevan 3 años tocando, tengo entendido, son hermanos, hay 2 hermanos acá. Sí, hay hermanos. La fuerza de la sangre siempre pesa, ¿no? Sí, a veces. Y ¿cómo el origen de la banda? Evidentemente son amigos ahí, de siempre y me contaron por ahí que todo partió con una canción. Sí. As de Trébol. Sí, esa fue la primera canción que hicimos, de hecho. Pero nos conocimos por circunstancias bien azarosas. Digamos que hay un montón de elementos que indican en nuestra vida que no nos deberíamos haber conocido, digamos. Porque nunca debimos conocer. Pero hay un montón de elementos, como te decía, azarosos que permiten que nos hayamos conocido. O, en su defecto, no sé, una especie de plan detalladamente calculado, no lo sé. Todavía no puedo. ¿Cómo definen, por ejemplo, el estilo de ustedes? Considero que, primero que todo, está compuesto por muchos géneros musicales. Y que a través de eso intentamos desarrollar un sonido propio, sin encasillarse en algo. Sí. Marcelo Bustamante, nuestro editor periodístico, sí, me decía que él será que era una mezcla perfecta entre Black Flag y Sandro. ¿Qué tal? Sí, yo creo que ahí solo faltaría Juan Gabriel igual, como máximo exponente hermoso. Me apreciado hacer un homenaje a don Juan, que se nos fue hace poco. Así es, nosotros igual se lo estamos haciendo con esta presentación. Uy, y todo esto de desarrollar una puesta en escena, ¿de dónde viene? O sea, dentro del rock uno lo puede encontrar, por ejemplo, en el progresivo, qué sé yo, Genesis, Peter Gabriel. Es que nosotros creemos que la performance siempre se hace, o sea, realmente uno está en la calle o normal, pero igual está haciendo como una semi-performance. O no sé, por ejemplo, usted con esa ropa o nosotros, como que nos vemos, nunca vimos esa diferencia entre performance y vida real. Entonces, la verdad es que siempre se ha dado. Es algo que no fue que vamos a hacer esto para sobresalir. Es algo que se dio innatamente y siempre lo hicimos. Eso. Vamos a escuchar un temita entonces, está diciendo. Decían intraterrestre. Esto es Inarbolese en La Hora del Lobo. Mientras gritamos en un vaso umbilical, la Continuamos entonces esta emisión de La Hora del Gnomo a través de Radio Leufú con nuestros amigos de Inarboles y escuchábamos Desean Intraterrestre. Tengo entendido que es el primer single, digamos, de su, del disco que viene. Sí. Y que además tiene un video. Sí. Es el primer single o sencillo de nuestra vida. Como que antes nunca habíamos tenido un sencillo, ni sabíamos que existían. Y trabajamos el video, lo trabajamos mi esposa y yo, dirigiendo ese video. Mira. Y va a salir pronto, y lo estamos montando y ahí afinando detalles, y va a salir pronto usted, ese video. Usted el arte de la banda lo trabajan también a nivel familiar. Sí, todo en familia, los trajes igual lo hizo ella, mi esposa. Oye, y todo lo que va a ser, pues, la gráfica de la carátula y todo eso también. No, la gráfica nosotros dimos la idea y la mandamos a donde Eduardo Leblanc, uh-huh, un diseñador de Valparaíso, y que él supo reinterpretar todo lo que decíamos muy bien. Así que quedamos nosotros muy contentos, porque eran ideas como medias difíciles de tratar, pero que él entendió, así que lo hicimos, no sé, nos entendimos con el amigo. Oye, ¿y qué parte de todo el proceso de grabación está el disco? Ya está en la etapa final. Lo que respecta a nuestra ejecución como músicos, está acabado. Así que se está mezclando todo lo que respecta a las canciones restantes. Postproducción ya. Claro. Uh-huh. Tenemos el sencillo definitivo, que vamos a lanzar en conjunto el video, como decía José. Y solo queda esperar el término de la etapa de mezcla y el máster posterior, que si no me equivoco va a ser en Santiago. ¿Y podríamos decir así como una fecha tentativa? Idealmente, yo creo que a fin de año. Yo creo que el noviembre, el diciembre. De Navidad. Bueno, 25 de diciembre. Tenemos, ya saben, regalos, sí, para Navidad. Regale música nacional y Inarboles, sí, va a tener su disco. Oye, este disco, ¿son canciones antiguas, son canciones nuevas? Mezclamos todo lo mejor de los demos que creíamos que teníamos. Y hay hartas canciones nuevas igual. ¿Cuántos temas vienen? Son 11 temas. Ya. Sí. Un disco, ¿no? Muy bien. Sí, sí. Aprendan los que hacen discos de 6 temas. Ah, no, pero muy bien. No, eso. Oye, y bueno, el concepto que ustedes están desarrollando, ya que son tan centrados en esto que es el arte. El disco es medio conceptual, lo van a unir, va a tener un hilo conductor, ¿cómo? ¿Hay algún concepto detrás de todo? Sí, o sea, finalmente no creo que seamos unidos al arte, creo que es como eso que decíamos, que siempre hemos sido así y siempre hemos hecho esto, no pensando que sea un material artístico que entregar, pero la unión de las canciones la une, hay un hilo conductor, hay muchos hilos conductor. Nosotros hacíamos unos mapas conceptuales que son como ramas de un árbol que nos llevan a ciertas canciones o ciertos puntos de una canción que nos llevan a otra y que esté todo conectado. Mira, eso intentamos hacer. O sea, lo hicimos. Sí, lo hicimos, sí, bien. Vamos a escuchar entonces un tema más. Esto es Inarbolese en La Hora del Gnomo de Radio Leufú y el tema se llama De Latir, Latió. Y yo niñez. Frío de niñez, de arco, de iris, qué frío en ti. Más hoy, mi mente alargó, sin querer subir. Va bajando en descripción de la dilación, de la dilación. Estamos llegando al final, amigas y amigos, de esta emisión de La Hora del Gnomo a través de Radio Leufú. Muy contentos de haber tenido a nuestros amigos de Inarbolese. Muchas gracias. De Carantangui, ojo, ojo. Que no todo se cocina en la comarca ni en la capital. Tenemos mucho que escuchar por ahí, de toda la zona. Y bueno, con el alto auspicio siempre de Vintage Backline. Y por supuesto, Antupan, 61-66-1038. Amigos, encantado, muy feliz de tenerlos acá. Y bueno, toda la suerte con lo que viene. Arigato. Muchas gracias, nosotros igual. Gracias por estar aquí con usted. Eso. Amigas y amigos, esto fue La Hora del Lomo. Esto es Radio Leufú. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas noches. Hojas de Trébol. Oh. Esta fue la hora del gnomo en Radio Neufeld, transmitiendo desde Concepción, Chile, Sudamérica. Planeta Tierra.